siempre doblan las campanas por Bon Scott y por tantos y tantos que han formado parte de esta historia musical dentro del rock y el metal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a la edición 1631 de Con Fuerza Heavy. Por delante, 3 horas, 180 minutos cargados de rock y metal, con una atención especial, destacada, a los últimos estrenos discográficos, a los últimos lanzamientos, para que estés siempre al tanto de todo lo que se mueve dentro de la música que más nos gusta. Primera edición de la primavera 2025, esta que comenzamos en el día de hoy. O sea que como es un día especial, porque hoy cuando lo hacemos el programa en directo empieza la primavera, pues nosotros con esas ganas de pasarlo muy bien juntos y de que descubras cositas como el nuevo trabajo de Avantasia. Así empezamos hoy, hasta 28 cortes lleva lo nuevo de Avantasia. Comenzamos de esta manera, esto es Con Fuerza Heavy. The bleak arrival. Avantase así en el arranque del Con Fuerza Heavy. Esta es la primera. Claro, si empezamos así con esta calidad, esto promete, claro que sí. Y si no, mira, dentro de lo nuevo de Gotthard nos vamos a encontrar una versión del Drive My Car de los Beatles. Se incluyen Stereo Crash, el que será el nuevo disco de la banda suiza. Que sale mañana a la venta. Yo no digo nada, pero madre mía, ahí estaba la versión del Drive My Car de los Beatles que han hecho Gotthard para ese nuevo disco que ve la luz mañana viernes y que bueno, es una auténtica maravilla, ya te lo digo, ¿eh? O sea que a disfrutarlo. Más cositas, venga, vamos con una banda que se llaman Cold Slider y que acaban de presentar también un nuevo lanzamiento, un nuevo tema que ve la luz en estos días y que queremos también estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy para que vayas bueno, pues abriéndote una carpetita ahí. Con los grandes temas de hoy del Con Fuerza Heavy, pues este lo tienes que meter seguro. Cold Slider, así es como suenan. Machine, the eyes of a lizard, and you will dream when the battle's Pues ahí estaba, el temita de Coles Líder que hoy te queríamos presentar. Y hasta la Costa del Sol nos vamos para disfrutar de una banda que practica un thrash metal tremendo que últimamente está sonando mucho aquí en el programa, que se llaman Retador, que están presentando Earendel, el nuevo disco, el segundo trabajo que publican, en el que hay canciones como Lux Ferre. Sorry. cuando presentábamos el primer disco de la banda aquí en el Con Fuerza Heavy, ya sabíamos que esto prometía, que había canciones muy muy buenas y que en la banda se iban a dar pasos adelante, decíamos que muy importantes. Bueno, pues el segundo de esos pasos acaba de llegar, es este, se llama Earendel. Es el segundo trabajo de esta banda que nos llega desde la Costa del Sol, que se llama Retador y que hoy son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Con ellos vamos a charlar en estos próximos minutos. No sé si están en el local de ensayo o dónde están, pero están todos juntos ahí y les vamos a saludar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estáis en el local? Sí, aquí estamos. Que hoy es el ensayo y coincide con la entrevista con ustedes también. Bueno, pues es un placer colarnos ahí en el local, aunque os vamos a interrumpir poco rato, vamos a estar ahí 10-15 minutitos charlando, que queremos conocer, bueno, pues muchas cosas en torno a este nuevo lanzamiento. A mí me gustó muchísimo el primer disco, pero tengo que reconocer que me parece que Earendel da un paso adelante todavía en cuanto a calidad y eso siempre es importante, ¿no? El que lo nuevo cada vez vaya sonando mejor. No sé si vosotros sois de esa misma opinión. Bueno, pues nosotros esa es la sensación que nos da, porque la verdad que tras el primer álbum que, bueno, pues dio buen resultado en los medios y tal, uno de nuestros objetivos era por lo menos poder igualar el primer trabajo. También hemos hecho los temas, como por así decirlo, con más conciencia, más concienzudamente, y yo creo que el resultado se ha plasmado pues quizás en un disco un poco más elaborado, sin perder ninguna esencia de lo que era el primer álbum. Por cierto, que no os he presentado, he dicho que estaba toda la banda, está Migueli, está Jofre, está Juan Holocaust y está Rolo, que son los cuatro miembros de Retador. Si buscaseis alguna diferencia con respecto al primer disco, para aquellos sobre todo que conocieron ese primer trabajo y este todavía no han tenido oportunidad de escucharlo, ¿qué les podríamos contar? ¿Qué ha cambiado en la banda? Bueno, realmente, muy buenas, yo soy Jofre, encantado. Hola, Jofre. ¿Qué tal? Pues, respecto a lo que tú preguntas, sí, eso ha sido algo más contundente, más laborioso y con el hecho de que queríamos explotar nuestra fórmula, por decir así, ¿no? Nuestra primera fórmula que habíamos disparado en nuestro primer disco y dijimos, vamos a seguir por acá, pero ya con más intención, ¿no? Con más intención, básicamente. Uh-huh. Y centrándonos en dar nuestro toque personal en cada riff, en cada cosa. Uh-huh. Ha sido un trabajo más laborioso, más técnico, pero sí, es verdad que estamos muy contentos con el resultado. Uh-huh. Es verdad que la banda nació en un momento, bueno, pues difícil en todos los aspectos, porque nació, yo leía, en junio de 2020, que hay que recordar sí. Que era un momento en el que prácticamente no se podía salir ni de casa. ¿Cómo fue el germen de este proyecto? ¿Cómo de repente, en aquel momento en el que no podíamos casi, como digo, ni salir de casa, cómo de repente decidís que naciera un proyecto como Retador? Bueno, pues la idea es que teníamos ahí una anterior banda dándole vuelta que no terminaba de funcionar, y Rolo me comenta a mí, que yo soy Juanjo, por cierto, hay unos temas por ahí, vamos a echarle un vistazo a ver qué tal. Y bueno, pues la verdad que cuando vino y al estudio y hicimos dos o tres temas que él tenía ahí guardados, la verdad que nos gustó mucho y nos enganchó tanto que, pues, si era una locura o no, pero la verdad que las restricciones no le hicimos mucho caso. Y gracias a no hacerle caso, pues nació lo que es hoy en día Retador. Porque ninguno vivimos en la misma localidad, vivimos todos en puntos diferentes, digamos a 30 kilómetros en un radio a la redonda, pues cada uno estamos en una ciudad diferente, y a raíz de ahí, viendo lo bien que sonaba y lo bien que nos sentíamos tocando los temas estos que tenía Rolo, pues ya se reincorporó también después Jofre, y después el bajista que teníamos se mudó ya considerablemente donde nosotros ensayábamos, Y yo, conociendo a Miguel y prácticamente de toda la vida, pues le dije que se viniera por lo menos a escuchar los temas que teníamos visto y nada, y ya con él le cerramos el círculo y tiramos para adelante. Así que en la pandemia, pues una de las cosas buenas, de entre tantas desgracias, fue el nacimiento de Retador. Efectivamente, eso es lo que yo iba a comentar, que pese a todo lo malo que nos trajo la pandemia, es verdad que si miramos algún lado positivo, pues el nacimiento de bandas como Retador ha sido eso positivo, ¿no? que se le puede sacar. ¿Vosotros teníais muy claro el estilo que queríais hacer? ¿Tenéis claro que queréis una banda de thrash metal con estos mimbres que vosotros le ponéis a las canciones? ¿O luego han sido ellas mismas las canciones las que han tomado su propio camino? Sí, realmente había una base, la cual para el primer disco, Rolo, había trabajado muchas canciones, ya que era su proyecto que venía trayendo de antes. Y cuando decidimos componer el primer disco, ahí fue cuando, junto con sus ideas con las mías, ya que las mías son un poquito más modernas, podría decir así, y él tiene todo lo que es más clásico, fue esa fusión de ideas, de etapas, ¿no? de técnicas y todo, la cual llegamos a conseguir esta fusión que tenemos hoy en día. La idea era hacer thrash metal. Y si añadíamos algún toque personal como el que traía Joffre, que la verdad que tiene mucho talento y muchas ideas, como él dice, locas, fusionándola con lo clásico que traía Rolo, la verdad que la mezcla pues es lo que tenemos hoy en día y la verdad que bastante contentos. Y luego además empezaron a surgir actuaciones, a poder presentar en vivo los temas del primer disco y, joder, ahí también se aprende mucho, ¿no? Ahí se adquieren muchas tablas y una experiencia que cohesiona mucho a la banda, seguro, y que a la hora de crear las canciones del nuevo trabajo seguro que ha ayudado. Pues sí, totalmente. Sí, mucho el tema de la reacción de la gente y tal, teniendo un poco más idea, podemos tirar realmente. Y bueno, buscamos esa combinación entre muy agresivo, pero también melódico. Parece que va gustando esto bastante. Aparte nosotros también, aunque la banda sea joven, ya teníamos experiencia de otras bandas y quiera que no, eso te da cierta tranquilidad al subirte en un escenario, aunque siempre está ese gusanillo súper adictivo que es el que te da los primeros instantes antes de lanzar la primera canción. Y bueno, luego ha sido trabajo de aquí de mucho ensayar para, aunque tengamos tablas, pero eran de bandas diferentes, pues mostrar esa compenetración en directo. El disco lo habéis grabado en Moon Tower, que me parece que fue también donde se grabó el primero, ¿no? Cierto, sí. Pues fue también el resultado que nosotros a lo mejor somos de tira de refranes antiguos y ¿por qué cambiar algo cuando realmente funciona? Pues exacto. Ya Javi, que no había pillado el truquillo con el primer álbum, pues ahora con el segundo la verdad que hemos estado súper cómodos con él y ha sido todo mucho más fácil, aunque los temas fueran más difíciles, pero ya el trabajar con él, que él ya captó de primera la idea que nosotros teníamos a nivel de sonido, de lo que las composiciones y tal, ¿para qué marearnos en buscar un estudio nuevo si ya con Javi en Moon Tower fue de puta madre? Pues claro. Efectivamente. Si funciona, ¿para qué cambiar? Efectivamente, eso es así. Y ha llevado mucho tiempo lo que ha sido el proceso de creación de las canciones, o sea, el idearlas, el darles forma, y luego también el de grabarlas, o ha sido un periodo corto? Bueno, realmente creo que ha sido un periodo corto. Ya que debido por fechas y por tiempo, nos pusimos una fecha límite, como quien dice, para ir a grabar, para ponernos ese objetivo, y entonces teníamos, creo que sí, 3 o 4 temas, como dice Rolo. Entonces tuvimos que meter mucha caña, prisa, ya que teníamos tantos conciertos que no nos podíamos centrar en componer. Entonces yo iba haciendo lo que podía en casa, Rolo también, pero claro, fue una cosa de que nos pusimos una fecha y dijimos, este día hay que ir a grabar, hay que tener ya todo hecho. Y fue así, pues construir básicamente pues son 4 o 5 temas que nos quedaban pendientes, pues en cuestión de 4 meses quizás. Pero después las ideas estaban, había que darle forma, traerla al estudio y tocarla. La verdad que ha sido en un periodo corto, pero por lo que decía Jofre, es que no nos podíamos quedar dormidos en los laureles porque se nos pasaba digamos la fecha con respecto al otro, con el primer álbum. Sí. Entonces, ahí fue. Apretamos la cerca y así salió. Es que es verdad que vivimos en un tiempo en el que, como tardes mucho entre un disco y otro, enseguida la gente te pierde el rastro. O sea, hay tal cantidad de información, ¿no?, que recibimos por todos lados, sobre todo a través de internet, que es que prácticamente o estás activo muy a menudo o enseguida te dan por desaparecido. Sí, sí, totalmente. Sí, antiguamente hasta 3 años sin hacer un disco y tal, pero hoy en día es que las cosas están... se te olvida, y eso que tenemos la ventaja de recurrir a internet, mirar con esta banda, ¿no? Pero nada, tenemos que estar en continuo movimiento. Hemos propuesto sacar un disco cada 2 años para mantener el ritmo y hacer cosas como hay que trabajar. Pues estaría fantástico que fuese así, efectivamente, cada 2 años. Antes, vosotros, los más jóvenes y las más jóvenes que estáis escuchando el programa, a lo mejor no lo sabéis, pero antes nos informábamos de todo esto del metal a través de revistas de papel. O sea, claro. Efectivamente. Es verdad que ya una vez que se le ha dado forma a todo esto, pues había que hacerle una carpeta bonita, había que hacerle pues ese empaquetamiento, ¿no?, que a mí siempre me encanta en los discos físicos. Habéis hecho una portada que es muy metalera y un poco futurista también a la vez. Sí, bueno, igual repetimos fórmula con el mismo dibujante, que es John Quevedo, en Venezuela. Porque supo captar la idea del primer disco, tal como se lo dijimos, no hizo falta ni retocar. Entonces, bueno, pues igual, si funcionó con John Quevedo, vamos a transmitirle la idea de este segundo disco. Y la portada lo que hace referencia, en verdad, a la primera canción, de Arandel. No es un disco conceptual, por así decirlo, pero quien coja el disco y vea las letras, verá reflejado en la portada muchas partes de la letra en el dibujo. Uh-huh. Y fue uno de los primeros temas que sacamos para este disco, Arandel, y nos gustó tanto, pues decidimos de que fuera, de darle homenaje a la canción, haciéndole la portada y llamándole al disco con el nombre de la canción. Es verdad que dice la canción, en el frío glaciar interestelar, donde la luz parece no llegar, donde la vida perece y todo es inerte, existe un cuerpo lejano y celeste, que así es como arranca la canción, y que si veis la portada, que la hemos subido nosotros también a nuestras redes sociales y que la encontraréis en las de la banda, veréis que efectivamente hay mucha, mucha relación. Ahora imagino que lo que estáis deseando es de estos temas subir al escenario y tocarlos en directo. Efectivamente. Sí. Ahí hemos arrancado el año bien con conciertos y la verdad que tenemos conciertos fijos prácticamente durante todo el año. Entonces, la verdad que estamos deseando de poder proyectar lo que escucháis en el disco, hacerlo en el directo, allí por donde nos llamen, vamos, porque la verdad que tenemos muchas ganas. De hecho, hemos vuelto hace una semana de tocar en Estados Unidos. Yo creo que la gente... Enterado, ¿no? Habéis estado en Estados Unidos ahora presentando estas canciones. Sí. ¿Cómo las han recibido? O sea, claro, es verdad que para ese público, pues seguro que para la mayoría era la primera vez que escuchaba muchas de ellas. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que íbamos un poquito a ver cómo nos van a recibir de España, cantando en español y tal. Y la verdad es que puta madre. Nosotros venimos con una satisfacción inmensa, muy satisfechos de haber podido presentar nuestro disco, nuestra banda, nuestro nombre. Y la verdad que muy contento y con previsión posiblemente de repetir. De volver ahí, claro que sí. Bueno, luego tenéis toda Latinoamérica también, una cantidad de público que además disfruta mucho con este estilo de música que vosotros practicáis, que podría ser un mercado también sensacional. Ahora que mira, hay cosas que no son demasiado buenas, creo, de internet, pero hay otras que sí son muy buenas. Por ejemplo, esa para mí es una cosa fantástica, el que un chaval en Buenos Aires o una chica en Quito te pueda escuchar tranquilamente a tantos kilómetros de distancia y escuchar el disco completo y conocer a la banda. Sí, totalmente. Sí. La verdad que es lo que tú dices. Allí, por ejemplo, en Los Ángeles, que era una de las fechas, había mucha gente hispana, mucho gente de origen mexicano y decía retadores bien chingón y nos reíamos, digo, bueno, a esta gente le han gustado la banda y tal, y la verdad que sí, que pues, ha sido una experiencia muy, muy positiva, la verdad. Pues yo estoy deseando veros en directo, todavía no lo he hecho y tengo muchísimas ganas, o sea que ojalá que sea muy prontito. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, yo lo decía al principio. Gracias a ustedes por el apoyo, el interés, a todos los oyentes y quien quiera contactar con nosotros que lo haga sin problema a través de las redes, Instagram o Facebook, y estaremos encantados de contestar a todo el mundo. Me consta que además que son muy buena gente, que yo lo he podido comprobar. Una última cosa, yo no sé si a lo mejor ahora voy a ser yo aquí la semilla de la discordia, pero ¿seríais capaces de poneros los cuatro de acuerdo en qué tema poner para terminar la entrevista? Yo sé que esto no es fácil, porque claro, una pareja de dos muchas veces cuesta ponerse de acuerdo, imagino que entre cuatro incluso debe ser más difícil. Bueno, pues más o menos coincidimos los cuatro que si no ha sonado ya, pues puedas poner Profanado. Pues mira, justo esa canción es la que yo tenía preparada, por si acaso se me olvidaba la pregunta, el escucharla. O sea, que creo que hemos acertado plenamente, que es una canción que a mí me... Los cinco hemos acertado. Muy bien, muy bien. Que me encanta esa canción del nuevo disco. Antes escuchábamos Luz Ferre, que además se publicaba también como single de anticipo del disco. Y me parece perfecta la elección de Profanado. Muchas gracias, Retador. Deseando veros. Nada, muchas gracias a ustedes, que tengáis una buena continuación. Un saludo a Manuel de MMP. ¡Claro que sí! Y nada, nos vemos en los escenarios. Manuel, que hace un trabajo también incansable. Un saludo y un abrazo muy grande para él. Muchas gracias. Nada, a ustedes. Escuchamos Profanado, son Retador, ya sabes, nuevo disco. Acaban de publicarlo, es el segundo que lanzan y viene hasta arriba de metal. es una auténtica gozada, ¿eh? Para los que amamos este estilo musical. Bueno, este disco nos ha quitado de encima, iba a decir años, pero bueno, más que años, sensaciones, ¿no? De echar de menos un estilo musical que a veces, bueno, queda un poco relegado en las listas de los más escuchados de rock y metal, y apetece mucho que surjan bandas como Retador. Enhorabuena para ellos. Pedazo de disco el que han publicado este segundo. Bueno, grabado en directo en Chile. Lo último de Creator. En directo, Creator. Bueno, más, venga, vamos hasta el último de Harakiri for the Sky. Pedazo de álbum que te recomiendo. Me gustó muchísimo su anterior trabajo, pero es que este, bueno, estoy todavía absolutamente maravillado con este nuevo lanzamiento de la banda. Harakiri for the Sky, en el Con Fuerza Heavy. I'm gusta mucho, ¿eh? El nuevo disco de Arakiri for the Sky. ¡Fantástico! ¡Fantástico nuevo trabajo! Y nosotros encantados de compartirlo contigo. ¡Más! Vamos a escuchar a una banda que se llama Sapere Aude. Es una agrupación de folk metal que ha surgido en la ciudad de Alcira. Nacieron en el verano de 2011. Y bueno, pues es una banda que se caracteriza por un sonido donde instrumentos como el violín y los teclados se funden junto a otros instrumentos más habituales dentro del heavy metal. Y bueno, pues de ahí surgen cositas como estas. Hoy empieza la primavera. Hoy emitimos aquí jueves en directo. Tú quizá nos estás escuchando otro día de la semana en las distintas reposiciones y será otro día diferente. Pero hoy en directo acaba de empezar la primavera. Pues esta canción se llama así, Son Primavera. Valencianos comprometidos con causa social y temazos como este. ¡Venga! Sapere Aude desde la Comunidad Valenciana. ¡Oh! Sonando muy, pero que muy bien. Son primavera, pues eso. Como la primavera se hace así, nosotros encantados de compartirla contigo, que por eso, como te decía, arranca hoy. Bueno, nos llega una banda de rock urbano celta de Madrid, con mestizaje asturgalego, y nos cuentan que hace un año sacaron su maqueta que se puede escuchar en las redes de la banda. Y ahora, bueno, pues están empezando a dar conciertos en Madrid y dice donde nos surja, donde nos llamen. Bueno, han tenido el detallito de ponerse en contacto con nosotros para contarnos, bueno, pues cómo suenan y para que lo podamos compartir aquí contigo en el Con Fuerza G. Y nosotros encantados, claro que sí. Se llaman Fame de Noite. Rock urbano celta. Y mira cómo suenan. Su primera vez aquí en el Con Fuerza Heavy. Pensando cómo ha pasado, cómo empezó y cómo ha terminado. Todo estaba abierto y se ha cerrado, y en la puerta me he quedado. Todo aquel tiempo ya perdido, me di cuenta que estaba jodido. Que ese tren ya ha partido, no podía cogerlo porque se ha ido. ¡Culpable! Yo no me siento culpable. Por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable, por no llegarme a subir. Se me escapó. Tengo que aclarar, aunque nunca me pienso arrugar. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable, por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable, por no llegarme a subir. Siento culpable, culpable por no llegarme a subir. Culpable, yo no me siento culpable. Culpable por no llegarme a subir. ¡Culpable! ¡Sí, señor! Ahí tenías a Fame de Noite, esta banda que hoy queríamos presentarte con esa maqueta que nos han enviado y bueno, pues nosotros encantados de ofrecértela. Más, venga, más bandas que conocemos. La Telaraña es un grupo de punk rock del norte de Cáceres, del Valle del Jerte, de Extremadura, que arrancó a finales de 2023. Lo forman Robert, Richard, Jorge y Javi. Y bueno, pues ellos arrancaron con la idea de crear una banda que, trabajando desde la humildad, pero con ilusión, se alejara de lo común y consiguiese hacer cosas, pues mira, como las que han hecho, como esta. Cautivo es uno de los temas de Te Atrapa, el disco que ha publicado la banda La Telaraña. Cuántica. Así. Es como suena Nunca Jamás. Eso que decía el Cuervo de Edgar Allan Poe. Hace poquito estuvieron aquí con nosotros los Cuántica en el Comfort Heavy para hablarnos de este proyecto fantástico. Plutónica en mi Nunca jamás. Así decía el cuervo. Bueno, más. Venga. Lo siguiente en sonar es esto. Se llama Ícaro y es uno de los temas que recoge Un viaje épico, el último disco de Tierra Santa. He dejado atrás el sudor, la sangre. Combatí el dolor, la amargura, el hambre. Es hora de volver allí donde está mi sueño. Donde nacen los sueños, sí señor. Ahí estaba Tierra Santa. Y claro, es uno de los temas de ese último trabajo. Un viaje épico. Y esto Es un poquito de rabia la que nos trae Decta desde su último disco, desde ese 144, desde el 144 de los Decta. Rage. Sí, señor, Decta, así sonaban. Bueno, nos unimos, porque nos encanta, a la rebelión de los reincidentes. Desde Peligro, su último disco. Tiempo, poco a poco se va. Unos La rebelión a la que nos llevan ahí, sí señor, los reincidentes. Y nosotros acudimos encantados, maravillados. Esto que está sonando ahí de fondo es el nuevo lanzamiento de Tres Pollos. Han sido largos meses de grabación y de preparación musical donde el trío madrileño Tres Pollos han trabajado sin descanso consiguiendo ese sonido e identidad barrial que siempre ha definido a la banda. Además, ahora se atreven a hacer ni más ni menos que una versión de La Hoguera, uno de los temas bandera de Extremoduro. La histórica canción que apareció en el primer disco de los de Robe Iniesta, aquel mítico disco que se publicó tras múltiples aventuras allá por 1989 bajo el título de Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Pues ahora, 36 años después, Tres Pollos la han actualizado y reivindican ese sonido áspero, sincero y bronco que se llamó punk transgresivo. Bueno, pues ahí tienes a Tres Pollos versionando el La Hoguera. Por mí, yo piso fuerte y en partes por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa, metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes, será cuando te enteres. visto y me sé equivocar. Cuando hablo de algo lo he probado ya. Todo el día hablando, no pienso parar. Y tú que estás en casa, metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya está, ya está. Faltan apenas horas para que vea la luz. Horas no, hora y media para que vea la luz el nuevo disco de Catalina Grande Piñón Pequeño. Música para mastines es el título de ese disco. Hemos conocido Barbies en Wallapop, hemos conocido Gastos de Gestión y hemos conocido La de los Tríceps. Pues ya te decía yo, tres temitas que hemos ido conociendo, tres anticipos de los 17 que va a recoger este nuevo trabajo, este Música para Mastines, apenas una hora y media para que vea la luz. Y bueno, yo no sé si hay nervios, le vamos a preguntar a David, que nos debe de estar escuchando al otro lado de la línea telefónica. David, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal vamos? Encantados de volver a tenerte aquí en el programa. Y, igualmente, macho. Y preguntarte eso. ¿Hay nervios cuando falta una hora y media o ya estamos curados? Nah, nervios no, tío. Ahora, en cuanto a la salida del disco, no. Los nervios están en el directo, digamos, a ver qué le parece este disco a la gente. Ahora mismo por la salida, no. Que sea lo que Dios quiera. Ya lo veremos. Nosotros lo testaremos cuando estemos en directo tocando, a ver, viendo las caras de la gente. Ahí es donde verdaderamente sí se nota. Han sido tres anticipos, como decía yo. Además, tres anticipos muy diferentes. Sí. Fueron los videoclips que hicimos. Bajamos hasta Valencia a hacerlos y estuvimos pues un poco pensando qué vídeos hacer, cuáles eran más posibles, menos posibles. Y dijimos, oye, pues vamos a hacer un poco de todo, un poco así de lo más Catalina, lo más Catalina igual, o lo más Catalina al inicio puede ser Gastos de Gestión, una canción súper corta y así muy, muy, muy loca, muy ácida. La de los Tríceps, las estrofas también son muy Catalina del principio, pero queríamos atacar un género que no habíamos atacado hasta ahora y metimos ahí un flamencorro salvaje y yo qué sé. Y Barbies en Wallapop, que directamente es una novela negra, como quien dice, cuenta una historia y sin más, no sé. Y vamos, y lo que queda, dentro de hora y media lo verás, hay ópera, hay de todo, es una movida. Yo he tenido ya oportunidad de escucharlo y yo le digo a los oyentes que van a flipar, que les va a encantar el disco. Ojalá tenga razón. Es verdad que bueno, es una forma de creo que de salpicar un poquito, ¿no? Todo lo que se van a encontrar, sí, con los singles. Y ahora que has hablado de los videoclips directísimos, muy, muy chulos. Culpa de esto también de Javi Reactu, que bueno, se ha encargado, sí, de hacer un trabajo sensacional. Que es una máquina de asalto, el tío, y encima, claro, ahí no se nota, ni se ve ni nada, pero grabamos todos los vídeos en un día y nada. ¿Qué sería? En una tarde y en una mañana, yo creo. Y el tío ha hecho un trabajo salvaje en cuanto a eso, en cuanto a horas de trabajo y en cuanto a las ideas que llevaban en la cabeza, que no las lleva cualquiera, que nosotros, como quien dice, fuimos de meros actores, tú ponte ahí, haz esto, tú ponte acá, haz lo otro. Y Javi es una máquina, da gusto con él trabajar, la verdad. Oye, ¿no da agobio esto un poco, esto de precintarse con plástico de este? Así que yo me daba hasta un poco de apuro ver el vídeo. Yo qué sé, ahí, si te fijas en el vídeo de los trices, lo que más nos estuvo rayando la cabeza y literalmente era la muñequera que llevaba yo, que estaba hecha con brocas afiladas de verdad, y donde lo arrimaras, unos arañazos ahí, unos latigazos que daban miedo, macho. Claro, eso te llevabas carne seguro. Cualquier cosa. Ahí te llevabas carne seguro, si se acercabas ahí. Oye, y me encantó, me gustó además, se lo dije al propio Javi, me gustó muchísimo el videoclip de Gastos de Gestión, que para quien no lo haya visto es una entrada. Y bueno, pues ahí en el fondo de la entrada de un concierto están los Catalina. Es verdad que esta parte visual se ha hecho ya absolutamente imprescindible en el momento actual. La música tiene lógicamente la mayor importancia, pero todo lo visual es una parte ya imprescindible. Sí lo es. Y en nosotros encima, que somos... Pues eso, somos muy, muy, muy, muy, muy, muy, que diría Guardiola, muy, muy, muy, muy visuales. Muy visuales, es verdad. Y no, nosotros el disco en Spotify, en redes, como quien dice, en plataformas digitales o tal, pues si funciona, perfecto. Pero nosotros donde batimos el cobre es en directo. Y entonces, siendo un grupo tan visual, que hasta la fecha tuviésemos pocos vídeos y no demasiado buenos, no era bueno para nosotros. Y con Javi, de hecho, nos hemos hecho 3 vídeos en una tarde y pico, que me parecen a mí, personalmente, me molan un montón. Sí. Me molan un montón, son muy diferentes. El de Gastos de Gestión, ya ves, así es medio blanco y negro. El de Barbies es súper rosa, muy chulo. No sé, a mí me parecen muy guays. Y ya no solo lo que dices tú, nosotros grabado, el de Gastos de Gestión, la entrada que se hace él con los detallines que va escribiendo alrededor y todo eso, está muy guay. Me parece, pues lo que dices tú, que lo visual a día de hoy... La música entra por los ojos, casi más que por las orejas. Está claro. Yo recuerdo cuando hablábamos del Razonables Éxitos, que había sorpresas, como por ejemplo la participación de Fran Perea. ¿Habéis guardado alguna para este disco nuevo o no? Mira, las 4 que metimos en el Razonables Éxitos están en este de nuevo, porque yo creo que merecían estar en vinilo, porque me parecen 4 temazos que ya están más que probados en directo, que funcionan. Y va un poco acorde con todo lo nuevo que habíamos hecho. Entonces dijimos, lo de Fran Perea tiene que estar en vinilo para la historia, y la de Paloma y demás. Y luego nos hemos guardado ahí 2 o 3, creo que hay por ahí sueltas. Siempre nos gusta tirar de colaboraciones caseras, o caseras en el sentido de la casa, de amigos nuestros. Y está Chumi, de Gente Muerta, un grupazo de aquí si no lo conoces. Tenemos por ahí a Eugenia Román a la voz, y John Bramley en el piano, en la ópera final que cerramos, y luego las más, digamos, las más potentes, las que va a conocer la gente, al maestro Aitor de Lendakaris Muertos y a Javi de Parque Sur, Javi Ferrara, el cantante de Parque Sur, que es otro monstruo el tío. Veo que la verdad es que se ha hecho un equipo muy bueno, ¿eh? Se ha hecho equipo de Champion prácticamente. Sí. Y encima eso, que ellos, joder, con todo el gusto del mundo se han apuntado... Da gusto con ellos, de verdad, cuando se los sugerimos y querían hacer una movida con nosotros, en instantes lo aprobaron y vamos, y lo hemos hecho como buenamente puedan. A Javi, como quien dice, le secuestramos un estribillo, pero el día de mañana, si Dios quiere, haremos algo más completo con él, porque Parque Sur nos mola un montón, a mí sobre todo, y me molaría hacer algo más largo con él. Sí, pues yo creo que quedaría fantástico, es verdad. Sí. Pum Fandango es la definición un poco de la música, y eso lo lleváis ya como bandera, o sea, es una carta de identidad personal, propia, que es verdad que es a lo que tiende cualquier grupo, ¿no? A buscar esa propia identidad, ese sonido tan personal. Catalina lo ha conseguido. Sí, no sé, al principio pusimos lo del Pum Fandango así, un poco autoproclamándonos nosotros mismos, estilo Guaidó. Hicimos esa movida, tío, como, pues eso, el punk estaba. Me parece que había actitud, que había letras críticas, que las había y las hay y las habrá. Y luego toda esa acidez y toda esa crítica punk y demás, pues la hemos bañado con un poco de... eso, de parafernalia, de bailecito, de risas, de no sé qué, pues como hace mucha gente, como Lendakaris y demás, que al final son referentes, pero nosotros, pues eso, le hemos metido un poco no sé cómo decirte, un poco de subjetividad, parece sí. Un poco de José Luis Cuerda, ¿sabes? Cuando vas a un concierto nuestro es muy loco, pero luego marchas para casa diciendo, me lo paso muy bien y me llevo en la cabeza unas frases en las que reflexionar. He tenido que cerrarme el micrófono cuando he caído en lo de Guaidó, que de repente digo, yo estoy con quién juega, con qué equipo va, hasta que me he dado cuenta de quién era, claro, y me he tenido que cerrar el micrófono porque lo de la autoproclamación esta ha sido maravillosa. ¿Cuánto tiempo ha costado crear las canciones de este disco? Porque es verdad que del Razonables Éxitos sí. Ahora, pues no ha pasado mucho tiempo. Pues un año, tío, un año ha pasado, eso. Exactamente. Y la cosa es que, pues con los antecedentes de Baile Bermú y La Era un Hombre Bueno, pues habíamos hecho discos de 17, 18 canciones, que es una burrada y es una locura. Y me da igual que la gente diga, pues son canciones de 20 segundos. Ya, pero hazlas tú. Eso, son exacto. Muchas canciones, muchos conceptos distintos a abordar y es muy difícil sacar tantísimos temas nuevos. Entonces ha sido complicado, porque encima, claro, la inspiración, yo qué sé, empieza a aflojar y ahora más que inspiración, que la hay, también tiene que haber ratos de trabajo, ¿sabes? De sentarte con el papel y el boli y decir, a ver si hay suerte y me escribo algo nuevo. Y yo qué sé, en este año hemos escrito pues las otras 13 han sido. Sí. 13 más las 4 que teníamos. Sí, 17. 13 nuevas más las 4 que había. Y en 13, y esas 13 en este año, pues poco a poco. Mm. Hasta casi hasta el último día que salió Lorenzo Lamas, que la escribí 3 días antes de ir a grabarla. Y hasta el final, esto es, vamos, como en la bolsa, tú estás allí, que sea lo que Dios quiera. Claro, es que además has dicho una cosa que es muy cierta, que uno puede pensar, joder, que hay que hacer de 37 segundos, de 40 sí, sí. segundos, tal. Ya, claro, yo tenía un disco de Flitter que se llamó Ciudadano Masoquista, en el sí. que había 69 cortes en el disco, y claro, tú decías, joder, ¿cómo ha metido esto? Claro, es que desde la 12 hasta la 69, cada uno era un latigazo, que por eso era Ciudadano Masoquista, ¿no? Y entonces, claro, así es fácil meter cortes sí, en un disco, sí. pero vosotros no hacéis eso, vosotros creáis canciones para cada uno de los cortes. Claro, claro, claro, tío, es que aunque sean, ya te digo, aunque sean muy pocos segundos, hemos hecho un ritmo exclusivo para esa canción, hemos decidido que sea así, que sea una estrofa y un estribillo, a veces ni estribillo, podríamos hacer lo que hemos dicho mil veces, una estrofa, un estribillo, un puente, estrofa, estribillo, solo de guitarra, miau, miau, miau, lo que hace el 90% para que estirarlo, pero es que si yo te lo puedo contar en 20 segundos, ¿para qué te lo quiero contar en 2 minutos y medio? Y vuelta al estribillo. Quiero que te llegue el mensaje y ya está. Exacto, ¿no? Y vuelta al estribillo una y otra vez, es verdad. Eso, que no hace falta. Cuéntanos, a la hora de, bueno, pues de lo que ha sido todo el proceso de grabación y demás, ¿dónde habéis estado? ¿Os ha llevado mucho tiempo? Pues Adri y Richard son unas máquinas de asalto. Lo hemos grabado aquí cerquita, ya te digo, lo hacemos muy, muy artesano. Y lo grabamos en Santa María del Páramo, también un pueblo de aquí de León, uh-huh. en los estudios Oblanca. Y lo grabaron allí ellos. Ellos graban guitarra y batería. Y yo la voz la grabo en Benavides, como he hecho hasta hoy. Porque me encuentro muy a gusto con Richard, me graba Richard. Y estoy muy a gusto, hoy voy un rato, mañana no voy, pasado me la juego haciendo una canción en la que me quedo afónico, no vuelvo en una semana a grabar hasta que no me recupero, y así todo, pero me gusta estar a gusto. Y nada, ellos lo han grabado en un par de días, como quien dice, lo llevaban memorizado. Y luego ya el proceso de mezcla y demás, pues ya sabes, siempre se dilata en el tiempo, pero vamos, el trabajo nuestro, la verdad, que estamos rápidos tocando y rápidos grabando. Sí, sí, sí. Por cierto, que antes has dicho que la última fue la de Lorenzo Lamas y ahí, no sé si es que ya te desmelenaste porque era la última y dijiste, bueno, esta de casi 4 minutos. Sí, tío, yo soy de rap, macho. Las raíces mías son el rap, macho. El rap de los 90 es lo que más me gusta de la vida y siempre que puedo meto, joder, además es que se nota porque hago las letras muy rápidas y huelen mucho a rap. Y en el primer disco metimos una, La Deuda, que era un rap, vamos, en seco, y en La Ira ya no había nada. Y ahora dije, tengo que hacerme otro para quedarme a gusto. Y tenía esa instrumental en la cabeza, que es una versión de Heavy Crown de Iggy Azalea, que me gusta muchísimo. Uh-huh. Y nos hicimos ahí esa instrumental y yo me escribí ahí una letrilla en un par de días, que la tenía enquistada en el alma y me la escribí, me quedé muy, muy contento. Y para mí, ya que no me lo preguntas, es mi favorita del disco. ¿Esta es tu favorita del disco? Sí, sí, tío. Bueno, yo todavía tengo que darle más escuchas, pero Pero si tú me recomiendas Lorenzo Lamas, yo creo que se va a convertir también en una de mis favoritas. Yo que sé, a mí me gusta mucho, pero ya te digo, porque yo vamos, respiro rap, macho, y entonces yo qué sé, lo llevo por ahí. Ahora también lo que es un gustazo es arrancar con mañana, día 21, con la llegada de la primavera que ha empezado hoy. Sale el nuevo disco de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y bueno, pues es verdad que encontrarte con la salida del disco y un cartel como el que presentáis vosotros de fechas ya cerradas, sí, joder, ya qué gusto da esto, ¿no? A mí, nosotros personalmente, pues es una pasada. Es una pasada porque ya hay un montonazo de fechas y dentro de esas fechas hay algunas fechas superlativas, como son el Juergas en Almería, que todavía el sur lo tenemos sin explorar, el Rabo Lagartija, el Abeja Rock. Es que tenemos fechas muy, muy guays y que están cerradas desde hace no sé cuánto. Entonces, sacarte el disco y con un cartel, como dices tú, no sé cuántas habrá 20 fechas tranquilamente. Sí, tranquilamente. Sí. No se pueden confirmar o no se pueden decir todavía. Y para nosotros es una pasada, macho. Sí. Es una pasada y que vas, pues da muy cierta tranquilidad. De decir, bueno, pues aquí está el disco y ¿dónde lo voy a defender? Y digo, oye, pues tengo oportunidades y por toda España, como quien dice, macho. Sí, sí. No, vamos a Barcelona, que es muy guay. No sé, estamos muy contentos, de verdad que sí. La gente es que cruzáis todo, nos además. Nos ha cogido fuera de León muy bien, cosa que no nos esperábamos al principio de los tiempos. Y vamos, muy, muy agradecidos con la gente. Estáis en León el 5 de abril, lo digo para los que nos estáis escuchando desde León. Estáis en Espacio Vías, pero efectivamente llega Bilbao, llega Valladolid, Valencia, Barcelona. Y luego, incluso, Madrid, por supuesto. Y luego incluso en los festivales que tú has anunciado, el Rabo Lagartija, el Juergas y demás, que ya es un puntazo. Pero es que además hay varias fechas en el cartel que se ha publicado que dice festival, no se anuncia el que es, pero también tres o cuatro más que imagino que están todavía ultimándose los detalles, pero que van a estar. Correcto, son de estos que no dejan todavía anunciar, pero uno de ellos creo que ya lo pusieron, que es el Abeja Rock, aquí en Béjar, que es otro festivalazo potente, y ya te digo, hay cosillas por ahí que o vamos de grupo sorpresa y no podemos decirlo, el Trespa Rock en Trespadern, en Burgos, que es... Yo no lo había ido nunca, fuimos el año pasado de Grupo Sorpresa el domingo y había un ambiente allí que metía miedo, macho. Y unos grupos sorpresa Comando 9 milímetros, no sé, una locura. Y dije yo, este festival es una locura. Y nos han vuelto a llamar este año, muchísimo más que agradecidos. Y ese festival es una pasada. Yo ahí flipé con la gente, con el rollo que había allí. Y dije yo, no me esperaba esta locura aquí, ni vamos, ni de lado. Los oyentes saben que yo soy muy de Catalina, que es una banda que desde el momento en que la conocí se convirtió en una de las bandas mías de cabecera, de que en casa la pongo muy a menudo y me gusta mucho disfrutar de vuestra música, pero no he tenido todavía oportunidad de veros en directo y esa es una espina que tengo yo ahí clavada y tengo que quitármela enseguida. ¿Cómo lo hacéis para enlazar un repertorio en el que haya, bueno, canciones tan cortitas que vamos, que esto es el 1, 2, 3, 4 de los Ramones y para adelante, imagino. Pues hoy estuvimos construyendo lo que viene a ser el tracklist para este año, digamos el tracklist de sala, en el que no tienes prisa, ¿sabes? Sí. Aquí podemos tocar todo lo que nos dé la gana y que nadie nos va a venir diciendo no, faltan 5 minutos, porque luego vienen los festivales y te dan 50 minutos, 40, una hora. Y ahí es cuando empiezas a quitar canciones y claro, te quedas con el y qué quito. Ahora que ya empieza a haber hits entre la gente que quieren escuchar y hay alguno que se va a quedar fuera y me molesta más a mí que a ellos, pero tiene que ser así. Entonces vamos encadenando cosillas, 4 o 5 canciones, paradita para hacer yo los clásicos discursos que hago de mis movidas, tal. Hacemos brindis, tal, hacemos otras, encadenamos otras 4 o 5. Otra paradita para hacer un speech de lo que toque este año y vamos así encadenando cosillas. Miramos que coincidan afinaciones, también para abreviar tiempo. En esta hay que afinar tal manera, aquí esta otra. Entonces esta canción la metemos con esta otra y esta otra con esta otra. Y vamos haciendo así. Y es difícil ahora mismo eso, construir un tracklist. Está siendo difícil. A ver cómo hacemos para dejar uno en una hora para el de festivales. porque se va a quedar mucho material fuera. Sí. Es una pena, pero es lo que hay. Es lo que toca. Cuando hay canciones nuevas, sí, lógicamente empujan a otras que tienen que salir. Por cierto, que no lo he dicho antes, pero cuando decía yo que ibais a estar en casa en León, se me olvidó decir que las entradas agotadas, all out. Todo despachado, sí, señor. Una pasada. Quedan 3 semanas todavía. Y bueno, ya ahora ya sabes, ahora empiezan los mensajitos privados por Instagram. ¡Consígueme por Dios, una! ¡Que no me enteré! ¡Ay, que no llegué! Y ya lo siento en el alma, macho, pero no hay y no hay, de verdad que no. Y está todo lleno, la gente de León nos da gusto con ellos. Sí. Es lo que te digo, que yo me preparo unas canciones, unos discursos entre canciones, pero luego encima interactuamos muchísimo con el público y el público de León es el más interactuable del mundo porque como nos conocemos aquí todos, pues siempre salen 1000 cosas improvisadas y no puedes decir, voy a tocar 1 hora y media, porque con esta gente puede pasar cualquier movida y te tiras hasta que ellos decidan. Cualquier y León, cosa. Pues León da gusto, macho. León da gusto y este día lo vamos a pasar muy, muy guay. De todas formas, no os preocupéis porque esto obliga a Catalina Grande a tener que repetir. O sea, que esto tarde o temprano habrá que buscar un hueco en esa larga lista de conciertos para repetir en casa. habrá que hacer la que se suele hacer, ¿no? A final de año, de fin de gira. Exacto. David, siempre es un placer charlar contigo, es un gusto. El placer es mío, Julián, que eres una máquina, tío. Yo insisto en que, y lo he dicho muchas veces, que estoy siempre, bueno, pues con el disco de Catalina disfrutándolo muchísimo con el anterior, pero es que desde que he conocido el nuevo, estoy enganchadísimo a este nuevo, o sea que os lo recomiendo. Me alegro que mucho. Os falta una horita. Y a ver si vienes a vernos en directo, tío, porque te lo juro, por el Dios en el que tú creas, que de verdad que cambia muchísimo el rollo nuestro de escucharlo a verlo, tío. Es que es muy, muy, muy diferente, de verdad. Pues de esta gira no va a pasar, ya te lo aseguro. Venga, yo. Pues estás invitado donde quieras, de verdad te lo digo. Un fuerte abrazo, David. Muchas gracias. Vamos a ti, Julián. Un abrazo grande. Vamos a escuchar Barbies en Wallapop, uno de los temas que se adelantó, el primero que se adelantó de este nuevo disco de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Sale ya. Cuidado. Atad a los perros, atad a los mastines, que están aquí los Catalina. ¡Ay, cómo me flipas! ¡Sí, señor! Ahí están, Catalina Grande, Piñón Pequeño, con su nuevo disco. Hay 3 adelantos, 3 anticipos. Hemos escuchado la de los tríceps, hemos escuchado Barbies en Wallapops. Yo no voy a quedar con la gana de escuchar Gastos de Gestión. Y otra cosita, lo decía al principio de la entrevista, échale un vistazo a los videoclips, que son una auténtica maravilla también los de Catalina Grande, Piñón Pequeño. Gastos de Gestión. ¿Gastos de Gestión de qué? Bajo el primer al kiosco de la esquina. Yo coleccionaba las entradas y me las guardaba en casa como si fuera un tesoro. Ahora me las imprimo yo solo, nada más que pichar la ropa y el dinero va para otro. ¡Gastos de distribución! ¡Gastos de distribución! ¡Gastos de distribución! ¡Gastos de gestión! ¡Gastos de gestión! ¡Gastos de gestión! ¡Gastos de gestión! Pues eso, ha quedado claro, ¿no? Los gastos de gestión, que luego se te llevan un buen pico cuando compras las entradas de los conciertos. ¡Más, venga! Grabado en directo en la Sala Caracol, Los Forraje. Esto se llama A la espera. Forraje en directo en la Caracol. A la espera. Bueno, a ver, cositas. Este programa, con Fuerza Heavy, colabora con un festival que se llama Metal Punk Fest. Y aquí tienes más información. Llega la segunda edición del Metal Punk Fest, el próximo 12 de abril de 2025 en la Sala Alborada, en Villarrubia de Santiago, en Toledo. Disfrutarás de las actuaciones de Koth,

medios que se ven recortados. En los mercados precios desorbitados. Suben impuestos solo para el resto. Sus puestos son solo supuestos. Pero tú sigues siendo tú mismo. Que ellos siguen premiando al turismo. Subir a todos en el gran civismo. Mientras ellos se llevan pellizcos. ¿Dónde están las ayudas al pobre? Sabes bien que para ellos no hay sobre. Sabes bien que cobres lo que cobres. Los nobles se quedan con el doble. Bienvenidos a Engaña S.A. Donde la verdad se encuentra en el bar. Liberala, que caiga su fachada. Y enseña al mundo que no estaba acabada. Escucha el llanto de tu nación. Levanta y carga la munición. Nuestros cantos son el cañón. Que empiece el grito esta noche. Es hora de que todo explote. El retumbar de las voces. Escucha el llanto de tu nación. Levanta y carga la munición. Nuestros cantos son el cañón. Que empiece el grito esta noche. Es hora de que todo explote. El retumbar de las voces. El retumbar de las voces. Ojito pestaña, desde Albacete. Ahí estaban sonando con este nuevo sencillo que te presentábamos. Desastre. Que se note. Que corre el aire. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo. De quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. La mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las ondas dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. ¡Corra, que corra! ¡Sí, señor! ¡Ahí estaban! ¡Desastre! ¡Que corra el aire! Uno de los temas del que todavía es el último disco de la banda. Bueno, pues ahí estamos con cositas que te vamos presentando y que nos bueno, pues van dejando un panorama musical creo que muy, pero que muy interesante. Algunas canciones tienen un poquito más de tiempo, como el que corre el aire de los Desastre, que ya han pasado 2 años desde que publicaron el disco, y otros absolutos estrenos discográficos. Hoy, fíjate que hemos tenido también entrevista con los Retador, desde la Costa del Sol con el mejor thrash metal, y hasta León nos hemos ido también con los Catalina Grande Piñón Pequeño, que mañana presentan su nuevo disco. A ver cómo te suena esto. A Predicador JJ Bolton le hemos puesto muchas veces aquí en el Con Fuerza Heavy. Hemos charlado con él también en distintas ocasiones. Y ahora, después de una versión de Los Héroes del Silencio recientemente, pues publica nueva versión, que es esta. Cuando usted quiera. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, con un Ford Fiesta blanco, ¡ja!, y un jersey amarillo. Por el parque los veo pasar. Cuando se besan lo paso fatal. Voy a ver. Predicador JJ Bolton, este cover con la Skaban, o con la cover Skaban, después del temita con de los Héroes del Silencio, de Entre las Tierras, ahora la de los Hombres Gel, Devuélveme a mi Chica. Ska Cover Band y el Predicador JJ Bolton. Bueno, pues más cositas. Vamos a cambiar y lo vamos a hacer recordándote que si vives en Murcia o si vives en alguna ciudad cercana a Murcia, este viernes 21 de marzo en la Sala Garaje Beat Club tendrás la oportunidad de disfrutar de la actuación en directo de Hamlet. Pensado en algún Hace muy poquito Molly de Hamlet se pasaba por aquí, por los micros del Con Fuerza Heavy, para hablarnos de insomnio, para hablarnos del Revolución, para hablarnos de las giras, para hablarnos de tanto tiempo de la banda, contarnos tantas cosas, pero sobre todo para hablarnos del presente y futuro de Hamlet, que se llama Inmortal. Escuchábamos Antes y Después, clasicazo de la banda. Esto es nuevo. Thank you. Amor o poder, así se llama uno de los temas de Inmortal, ese nuevo discazo de los Hamlet. Ya sabes, si nos escuchas desde Murcia, que es desde donde nosotros emitimos, pues tendrás oportunidad de disfrutar a la banda mañana viernes. Si nos escuchas desde Valencia o desde alguna zona cercana, el sábado también tendrás oportunidad de disfrutar a la banda en la Rock City. O sea que tenemos Murcia 21 de marzo, Valencia 22 y luego ya en el mes de abril 11 Málaga, 12 Sevilla. Esas son fechas de Hamlet a las que se van a incorporar más. Nosotros ya te adelantamos esas este fin de semana. No te lo pierdas si tienes posibilidad, que es de esas bandas que hemos visto muchas veces en directo y cada vez que les vemos en directo nos gustan más. ¿Qué le vamos a hacer? Hay pasión total y absoluta por ellos, por los Hamlet. Antes he puesto una canción de Tres Pollos que han hecho versionando un clásico del primer disco de Extremoduro, aquel La Hoguera, que por cierto sirvió para dar título, como os contaba antes, al primer disco de la banda, Tú en tu casa, nosotros en La Hoguera. Bien, pues me quedo con la gana yo de escuchar El amor castúo. Y como yo aquí no me quedo con las ganas de nada, pues desempolvado el rock transgresivo, el Tú en tu casa, nosotros en La Hoguera de los Extremo. Y aquí lo tienes. Paso las horas sin comer, pinto la vida sin papel. Soñé al despertar que te follaba sin parar. Siempre lo mismo y desperté. Ya no me vuelvo a masturbar. Y así me paso el día entero. Estoy mejor que bien. Y tengo el mundo entero a mis pies. O tengo dentro mil infiernos. Pues eso, que me apetece un montón escuchar El amor castúo y ahí lo hemos tenido, claro que sí. Bueno, más cositas, venga, vamos a acercarnos también a otro de los bueno, pues de los temas que también hemos podido escuchar en una banda que hace muy poquito ha pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy y que están de celebración también. Están de aniversario y, bueno, en ese aniversario han vuelto a publicar el Grita Libertad 30 años después. Ellos son Agua Bendita. Y esto se llama Historia Triste. Adrenalina. A ver si te suena esto. A mí me gusta el ruido. Te pasa igual los de Marras. Adrenalina, desbocando mis instintos. Suenan los sables y amenazan con un combate a fuego limpio. Entre mis cuerdas va gestándose un rugido para cantarte en toda la cara. Todo el peso que aguanto en el día a día. Quieren que emigren mis sueños al país de la derrota, pero sobra rock and roll para callarles la boca. No desahuciarán mi alma y menos mi corazón. No marchitarán mi rabia y menos mi rock and roll. Esta noche voy a tope, voy lanzo, voy todo perdido. Que se vayan a la mierda, que este puñetazo es mío. Y romperé la urna donde guardar mi miedo y pintaré la vida que me salga de los huevos. Y andaré sin rumbo, pero inventando un mundo sin su ley. Y sacaré las uñas que aún no me he mordido y meteré el dedo en medio de su llaga y bailaré al lado de los que han perdido y gritaré, y gritaré, y gritaré. ¿Cómo me pone el ruido? Y a mí, ¿cómo me pone el ruido? Ahí lo cantaban los de Marras y nosotros escuchándolo y disfrutándolo, claro que sí. Más cositas. Hace poco, los Colectivo Suicida nos han presentado su último disco aquí en el Con Fuerza Heavy. Hemos tenido la posibilidad de charlar con ellos de La Sonrisa del Perdedor, ese último álbum que ha presentado la banda y que recoge canciones como Por Ti, esta que ya suena, son Colectivo Suicida. Con tu presencia puedo. Se llaman Linaje. Esto es A Remojo. Linaje, ahí estaba, A Remojo, más. We'll be right back.

Esta es una auténtica maravilla. ¡Sí, señor! ¡Qué pedazo de temita estaba sonando ahí! Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Mientras esperamos que el viento del sur nos traiga a la persona amada, nosotros te citamos para la próxima semana, cuando celebraremos la edición 1632 de Con Fuerza Heavy, porque hoy hemos hecho la 1631. Hemos tenido entrevistas con Retador, con Catalina Grande, Piñón Pequeño. El disco de Retador que salió hace muy poquito, el de Catalina que sale mañana. Y hemos estrenado un montón de nuevas canciones, de nuevos temas que están, pues precisamente ahora, empezando a sonar y que queríamos compartir contigo. Como siempre, ha sido un placer, un gustazo estar aquí. Y ya que nos hemos puesto así de tiernos con este final en el que hemos escuchado a Avalanche, a Del Alma, a Censurados o a Marea, pues nos vamos con Rulo y la contrabanda. Esto se llama Por morder tus labios. Hasta la semana que viene. Ya te dije lo que soy, un tirado, un cualquiera, que mal vive a su manera. Duermo poco, bebo mucho, morir en la carretera o a los pies de una farola. No me creas mucho, aunque no te mienta. Vivo al día y a la noche, tengo malas compañías porque son mis preferidas.